Hello, Teenage America. Radio y Horror de Show presenta The Wax Tracks. Hola, bienvenidos todos aquellos amantes de la música industrial, pero sobre todo a aquellos que siguen al extraordinario sello Waxor Records. Bueno, ya no existe el sello, pero ha quedado su legado y muy, muy marcado durante todas estas generaciones, ya que sigue siendo uno de los sellos discográficos con mayor número de seguidores y también pues el más influyente dentro de la escena de la música industrial. Y bueno, les dije que ya no existe, pero no es cierto. Aún está Julia Nash, quien es hija de Jim Nash, uno de los fundadores. Ella continúa el legado de su papá y también el de Danny, que pues ambos eran los fundadores del sello. Sin embargo, han estado haciendo nada más lanzamientos especiales como videos conmemorativos, más recientemente la reedición de Love Secret Domain de Coil y cosas así por el estilo. Y pues que según esta Julia Nash también anda por ahí preparando más material nuevo del sello para este 2026 también. Bueno, un servidor, Luis Cyberhead, los saluda como cada semana en estas últimas semanas de programa. Esta ya es la emisión número 96, es decir que terminando esta ya nada más faltan 4 programas más y nos despedimos de forma definitiva de este espacio. Esta semana tengo un poquito más de tiempo, sin embargo, de todas formas voy a procurar no extenderme mucho, así que pues bueno, la dinámica, nuevamente, si alguien no escuchó la semana anterior el programa, la dinámica del programa anterior, este y un par más van a estar enfocados en lo que son top 10, los mejores 10 discos del sello Waxor Records, de todos sus artistas, que según la semana pasada fue... Según la inteligencia artificial, no es que la inteligencia artificial se haya escuchado en 10 segundos toda la discografía y diga, ay, este es el mejor, no, sino que recopila, como ustedes saben, en toda la red cuáles son los álbumes favoritos, los hace coincidir y ver cuáles son los más populares entre los amantes del sello. Es así como se produjo la primer lista, el primer top 10, que fue la semana anterior, que fue el de, ahora sí que el top 10 global, lo que la gente en todo el mundo considera que es lo mejor del sello. Esta semana también, pues obviamente participa gente en todo el mundo, pero esto no es una encuesta, no tanto encuestas, esta no es información recopilada por Google, sino que es una información recopilada a través del sello Radio Music. Esta semana es el top 10 de lo mejor de Waxor Records según Radio Music. Esta página yo se la recomiendo mucho si ustedes están así como que indecisos en querer escuchar una banda, pero no saben por dónde empezar. Es una buena guía, realmente es una buena guía. Simplemente pongan ahí el nombre de la banda, les aparece toda su discografía y ustedes pueden ahí elegir que la discografía se las ordene del mejor al peor. Entonces ahí ya ustedes pueden ver cuáles son los mejores álbumes y decidir cuáles son los que quieren escuchar o si quieren escucharlos todos en orden. Así que ya es cosa de cada quien. Y pues vamos a iniciar ya esta emisión con el décimo lugar. Fíjense que hay varias coincidencias con relación al programa de la semana anterior. De hecho, la mitad del programa son coincidencias con lo de la semana anterior, lo cual, pues bueno, es un buen indicativo porque pues, nos da a entender de que realmente lo que hace Google, el resumen que hace Google de lo mejor a nivel mundial de preferencia de este sello, pues no anda tan errado realmente. Digo, la mitad del programa coincide con la lista, el top 10 de la semana anterior. Y vamos a iniciar con Doubting Thomas, el cual fue un proyecto paralelo de Sevin Key y el fallecido Dwayne Gottel, ambos miembros de Skinny Poppy, y fue la única producción que lanzaron a través de Waxor Records. Bueno, el álbum de Infidel y también el EP de Father Don't Cry, que fue el sencillo del álbum. Y aquí está, en décimo lugar, Doubting Thomas, y esto es Father Don't Cry. that does not satisfy them. Something wrong, brother. You better get your mind together. Something wrong, brother. You better get your mind together. governance and guiding public policy. And like it or not, I'm going to build you a new civilization. Bien, continuamos en este programa de Wax Rock Sour, en este top 10 de lo mejor del sello Wax Rock Records según Rate Your Music. Y ahí estuvo la primer coincidencia, inclusive coincidieron hasta en el lugar. Lo que escucharon hace un momento fue Psychic TV del álbum Towards the Infinite Beat, que también, si no mal recuerdo, en el top de la semana anterior quedó también en el noveno lugar. Esto que escucharon fue el décimo, bueno, se los checo en un ratito más, pero pues bueno, aquí está coincidiendo también el Towards the Infinite Beat de 1990. Este track no es el que pasamos la semana anterior, también les dije que se iban a repetir álbumes, pero no vamos a repetir tracks. Esto que escucharon fue Stick Insect, también de ese álbum, que la verdad es muy bueno, es muy muy bueno. Si a ustedes les gustan los primeros de Psychic TV, ya están del otro lado, porque son los más complicados. Ya después de esto vienen cosas muchísimo, digamos que más digerible, por llamarlo de alguna manera. Los primeros álbumes son mucho más experimentales, entonces si les gustan los primeros, definitivamente Towards the Infinite Beat va a ser para ustedes como un dulce, pues. Y vamos con el octavo lugar. Aquí está el primero, digamos, de los de la mitad del programa que no coincide con la con el anterior, y no con la con el álbum, más bien, bueno, pero no con la banda, más bien con el álbum. Sí está en el top 10 de global, el del top 10 global, sí están los Revolting Cocks, pero con el primer álbum, con el Big Sexy Land, en este top, según Rate Your Music, en octavo lugar se encuentra el álbum Beers, Tears and Queers de 1990. A final de cuentas también Revolting Cocks. Aquí está Physical en octavo lugar. Strikes Hour. Séptimo lugar, otra coincidencia más, lo que escucharon hace un instante en ese séptimo lugar fue a Liveback con Deliva, que pertenece al álbum Nova Acrópola de 1989. Esta es otra de las coincidencias también con el top de la semana pasada, que nuevamente ya cerré aquí, ya empecé a hacer la grabación de este segundo bloque y no chequé el dato, como les dije hace un momento. Y bueno, no lo voy a hacer ahorita porque si no voy a tener que interrumpir el bloque. Bueno, ahí estuvo Deliva, definitivamente sí, Liveback bueno, es una bandota para empezar. Segundo, Nova Acrópola, sí es definitivamente uno de los mejores álbumes. Para mí, en lo personal, no es el mejor, aunque fue este, digamos que el álbum con el que lo conocí, lo comenté la semana anterior, no concretamente con Nova Acrópola. Nova Acrópola lo escuché, no sé, probablemente un año después o un poco menos. Yo inicié con el Occupied Europe Tour 1985. Ese álbum es completamente Nova Acrópola, pero en una versión en vivo. Bueno, una versión en vivo que parece de estudio. Está raro eso. No sé, yo creo que venía de la mesa de mezclas directo. La verdad no sé, pero se escucha como si fuera el álbum. Nada más que pues sí, las versiones son un poquitito diferentes. Esto salió en 1989, el Nova Acrópola, recomendadísimo. Es inconfundible. La portada del álbum viene... Un alce, así que pues bueno, no es un alce, es un venado o ciervo, como ustedes lo conozcan. Es lo que viene en la portada. La portada es en gris y en negro, preciosa, es una chulada de portada. Y les recomiendo la versión remasterizada también, que salió, no recuerdo si en el 2023-2024, también es una chulada. El trabajo de remasterización es de verdad sorprendente. Y pues vámonos con el séptimo lugar. No, perdón, sexto. Este fue el séptimo lugar, Liveback con Nova Acrópola. Y el sexto lugar viene para un álbum que significa mucho para mí. Es el álbum Trudge de Controlled Bleeding, que salió en 1989. ¿Por qué es tan significativo para mí? Porque la primera vez que escuché a Controlled Bleeding, que fue por ahí más o menos como de 1995-96, lo primero que escuché de ellos fue el sencillo de The Father's Song, que lo conseguí por ahí en una tienda de descuentos, y desde ahí me enganchó. Es en lo personal uno de sus mejores álbumes. No, bueno, de hecho podría decir que el mejor álbum. A mí me gustan casi todos, pero sí es el mejor álbum en mi opinión de Control Bleeding, porque fue con el que lo conocí. Ya posteriormente pues escuché la siguiente producción, que es el Impenetration, pero este definitivamente es un álbum que tienen que escuchar sí o sí, y está en el sexto lugar. Aquí está Control Bleeding con ese clásico, The Father's Song. We'll be right back. La música electrónica no solo es para bailar, también es para pensar, para relajarse y hacer introspección. Onírica Sensorial. Cada semana, una hora de música ambient. Todos los sábados, un episodio de estreno a las 8 de la noche. Repeticiones, los viernes a las 4 de la tarde. Por Underplot Radio, bajo licencia de Toxic Pro Radio. Onírica Sensorial. 4 años acompañándote a donde quiera que estés. Underplot Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Bueno, estamos de regreso en The Wax Trucks Hour. Este es el segundo programa de Tops, el segundo de cuatro, de tres, porque realmente van a ser tres programas, solamente que el tercer programa va a durar 2 horas, de las cuales en Underprod Radio únicamente vamos a pasar una. La segunda hora es exclusiva para el podcast. Y bueno, van a decir, y bueno, ¿y de qué sirve, Luis, que hagas un programa de 2 horas para el podcast si los chingados podcasts nunca están en donde debe de ser? Y sí, tienen razón. Nuevamente, por cuestiones de trabajo, de verdad, discúlpenme, por cuestiones de trabajo me ha sido muy, muy complicado el tener que continuar con los podcasts, pero este fin de semana que lo tengo libre me voy a dar a la tarea de actualizar algunos. Este no, porque pues apenas va a salir. Hasta que no se termine el top, bueno, ya entonces subo el podcast completo de los tops de lo mejor de Waxer Records, y ahí van a poder encontrar ustedes el programa especial de 2 horas del episodio 97, donde viene el top 10 de lo mejor del sello según Julian Ash, y en la segunda hora viene lo mejor de Waxer Records según un servidor, Cyberhead. Así que pues no se lo vayan a perder, va a estar bastante interesante la selección hecha. Sí hay algunas coincidencias dentro de mi top, pero ya lo sabrán en su momento, no les quiero adelantar nada. Y bueno, de lo que les decía de las posiciones, ahora sí tengo el documento aquí a la mano. Se movieron nada más una posición en este top. Según Rate Your Music, Psychic TV está en el noveno lugar. Según el global, Psychic TV está en el décimo. Es una posición abajo. En el mismo caso para Liveback. Liveback en este top entró en el número 7. Y en el top anterior, el top global, el mismo álbum entró en el número 8. También una posición más abajo. Ya los demás, pues sí, ya el lo que sigue, y lo que fue el 2, el 4 y el 5, ya no coinciden absolutamente nada. Aunque sí, el 5 sí está también aquí en este top de Rate Your Music, y es precisamente con quien vamos a ir enseguida. Y también fue, fíjense, curiosamente también fue una posición más abajo, porque la semana anterior tuvimos a My Life with the Truth Kid Cult en el sexto lugar, y en este de Rate Your Music está en el quinto. Pero es el mismo álbum, de hecho, el Confessions of a Knife. Y pues bueno, ya que les digo, ya lo conocen, y esto que van a escuchar también es un track que también es mundialmente conocido. Y sin más, aquí está My Life with a Thrill Kill Cult, de este Confessions of a Knife, en el quinto lugar según Rate Your Music, y esto es Cooler Than Jesus. We'll be right back. Strass Hour. Galaxies are fettering in screens. His crimes are all visual schemes. Polar magnets are holding a future team. Here comes the rain, the rain of ruin. Yeah, and the keeper, keeper of the flame. It's warning a hiding, a freezing rage. The poor are turning a suffering page. Here comes that rain on the ruin. Yeah, it's the keeper, keeper of the flame. There's another to hold, hold my cheap love. As suffering collides with the sunrise. Sunrise. Ok, vámonos rapidísimo, ya estamos en los últimos tres lugares, bueno, sí, en los últimos tres que son los que vienen enseguida, pero en el cuarto lugar lo que escucharon fue a Suicide. La verdad, creo que fue bueno que consideraran este álbum, porque Suicide nunca fueron así como que muy populares, una banda muy rara dentro del género post-punk, con algunos por ahí... Es que la verdad es que no sé ni cómo definirlo. A mí me encanta Suicide, pero la verdad no sé cómo definir bien su estilo, aunque pues la base sí es completamente post-punk, pero es como un... Yo siempre los he visto así como una banda de blues industrial. Así es como yo lo definiría. Para mí es el sonido, digamos que el calificativo más cercano al sonido. Y este álbum, en La Way of Life, que es donde viene esto que escucharon, el Reign of Ruin, es también una verdadera belleza. Está muy loco. Eso sí, si van a escuchar a la banda Suicide, espérense para un verdadero viajezote. Cualquiera de sus álbumes están más o menos en esta línea. Y pues vámonos ya rápido con los tres primeros lugares. Y aquí viene en tercero alguien que también repite con relación al anterior, nada más que pues el lugar también cambió, ya que en el de la semana anterior, en el Top Global Front 242, quien viene esta semana en el tercero, la semana anterior estuvo en el primero, pero con el mismo álbum. La semana pasada Official Version fue el álbum número uno a nivel global, y esta semana Official Version llega en el número 3, y espérense los primeros dos porque también es una gran sorpresa. Aquí está Front 242 con Quad Unusual. We do it all. In this world that you have entered, things are rarely as they seem. Thank you. bien, ahora sí ya llegamos a la recta final. Otro álbum más que coincidió, y este coincide en los tres tops. Ah, no, miento, perdón, no. Frontline Assembly no está en el top de Julia Nash. Desconozco la razón. Bueno, es que ella tiene otros gustos muy diferentes, se van a dar cuenta. El top de la siguiente semana de Julia Nash es completamente distinto, nada que ver con los dos primeros. De hecho, creo que hay nada más como dos coincidencias, pero ya lo van a checar. También una selección muy muy interesante por parte de Julia Nash, y que nos ayuda a entender un poquito en qué momento fue donde ella comenzó a introducirse en el sello Waxor Records, que pues obviamente era de su papá, conocía la música y todo ese rollo. Pero espérense la próxima semana, porque no va a ser un top como estos, en el que les estoy presentando cada lugar y más o menos les doy una explicación. No, en el programa de la próxima semana voy a estar leyendo citas de la misma Julia Nash, describiendo la razón por la cual le gustan los álbumes que ella propone como su top 10 personal. Va a ser un programa también muy interesante, no se lo pierdan. Y pues bueno, aquí estuvo en segundo lugar Frontline Assembly con Force Fed del álbum Caustic Grip de 1990. Y el primerísimo lugar se lo lleva alguien que también estuvo la semana anterior, pero ahora sí subió un puesto, ya que la semana pasada KMFDM estuvo en el lugar número 2 y aquí queda en el primer lugar, pero no con el mismo álbum. La semana anterior el noveno lugar se lo llevó con el álbum UIOE de 1989, y para este top, en el primerísimo lugar de preferencia, yo no me lo esperaba, está el álbum Symbols de 1997, y se quedan con esto. Me despido de ustedes. La próxima semana estamos aquí con el tercer top y último, bueno, que serían dos tops en uno, el de Julia Nash y el de un servidor, que vendría ese sí es el podcast. La próxima semana únicamente vamos a escuchar el de Julia Nash aquí en Underpro Radio, y se quedan con Megalomaniac de KMFD en primer lugar del top según Radio Music. Hasta la próxima semana. Underbroad Radio.